Atento todo el mundo. Atento todo el mundo. En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. Mucha entretención. Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! Así es, estamos en La Hora de Camión Chileno junto al experto, nuestro gran amigo Mauricio Aguilera, que me imagino ya está preparado para esta jornada, esta aventura que vamos a emprender juntos hasta la una de la tarde. Vamos a tomar contacto con Santiago, ahí está Mauricio Aguilera. Buenas tardes, Cambio, bienvenido. Hola, buenas tardes, Andy. Gusto saludarte, oye. Estuvimos trabajando durante la semana para solucionar los problemas que tuvimos en la comunicación la semana pasada. Así que, primero que nada, saludarte y darte las gracias nuevamente por estar acá nuevamente en Camión Chileno. Adelante, Elvis. Perfecto, 10-4. ¿Eh? El gusto y el placer en nuevamente saludarte. Y bueno, la invitación a toda la gente, a todos los camioneros, a toda la familia camionera que nos sigue a lo largo de Chile en este día sábado 3 de noviembre, 12:08, comenzamos el programa y vamos a comenzar revisando justamente la estructura, que es lo que vamos a tener en el programa de hoy. Mauricio, Cambio. Ya, ok, correcto. Oye. Bueno, tenemos dos cositas que vamos a hincharle el diente hoy día, oye. Una papita técnica por ahí que salió hace mucho tiempo. Y en este tiempo que ya se está viendo la temperatura por acá, por la zona central, y bueno, ustedes siempre tienen temperatura. Vamos a hablar de los radiadores y la refrigeración en los camiones. Así que vamos a tener esa papita técnica por ahí, de alguna pregunta que me hizo un amigo hace mucho tiempo. Y también vamos a hacer, hay otro que salió un artículo en la página que se llama La Fiesta Camión Chileno y su génesis, cómo se creó y por qué partió la Fiesta Camión Chileno, tiene su motivo. Así que ahí vamos a desarrollar esos temitas, mi amigo. Y bueno, dame un comprendido y para ir saludando a toda la gente que nos escucha por acá, por este medio. Adelante. De 4A, en perfectas condiciones. Y bueno, estamos entonces a la escucha de lo que Mauricio tiene para nosotros hoy día. El conductor del programa La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera, acá en 90.9. Cambio. Ya, correcto, correcto. Y bueno, saludar a unos amigos y incorporar unos nuevos socios a la página Camión Chileno, el Víctor Aguirre, de la QRZ Bicho, de allá de la quinta región de Placilla, en Valparaíso. También saludamos a José Hernández, el Palomo Solitario de Chillán, y también a Pablo Edo, Valdimán, de la ciudad de Valdivia. Así que los saludamos también a ellos, que se han incorporado estos nuevos socios a la página Camión Chileno. Y bueno, vamos a ver si me está comprendiendo, mi amigo, estamos comprendidos, porque estaba bajando un poco la señal por acá. Adelante, el cambio es tuyo. Perfecto, ¿eh? Estamos ahí a la escucha de todo lo que nos dice, lo que nos comenta, los saludos para toda la gente que está también, escuchando la radio. Y bueno, comenzamos entonces el programa con Mauricio Aguilera. Adelante, Cambio. Ya, correcto. Bueno, y también saludar a una agrupación ahí de Radio del Sur, de la parte sureña aquí de Chile, que es la famosa Cumpleaños Mono. Es una agrupación de camioneros allí que hace mucha radio de mucho tiempo atrás. De los años 80 que hacen radio estos amigos y siempre se están reuniendo ya para prestarse una buena mano. Ellos tienen una fraternidad muy buena y se reúnen y bueno, siempre se están ayudando a solucionar sus problemas de salud principalmente. Así que saludos para todos ellos, para la Cumpleaños Mono, con su el monito mayor, que el Walt, y también al Pancho Jaspapio, que estuvo conversando con él, invitando a la fiesta camionera. Así que los saludos por ahí, oye, y vamos con los temitas que tenemos preparados. El cambio es tuyo, mi amigo, si me estás escuchando por allá por la segunda región. De acá de Santiago de Chile, vamos a la escucha, adelante. Perfecto, nos vamos entonces a una canción. Esto va dedicado para todos los camioneros que a esta hora están en sintonía de la radio. Vamos a dejarlos con música a esta hora de la tarde en el programa La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Al amigo camionero. Obrero de la cabina y en la lucha, un caballero. Para mí es el camionero un puntal pa' mi Argentina. Rumbo a la cosecha fina ya sale a la madrugada, con la garrafa cargada, yerba de más por las dudas, y por si la noche es cruda, carga dos o tres frazadas. Para viajar más tranquilo y la demora evitar, por si llegan a pesar no viaja pasado de kilos. Si se clava en un molino, música, mata y galleta. Lleva una muda completa por si le toca cambiarse.

para ver cómo sucede este problema que nos dice Felipe. Bueno, los caminos, los nuevos, ¿cierto?, tienen un circuito cerrado de refrigeración que se llama, con un estanque principal, el radiador principal que enfría el agua, y un estanque auxiliar donde se rellena generalmente. Así que, bueno, hay que tener las tapas, lo principal de estos sistemas, porque son herméticos. Se supone que uno nunca tiene que echarle agua, sino que tiene que estar revisando el nivel en su medida, ¿cierto? Igual que los autos, está en el nivel correcto, tú solamente tienes que mirarlo y seguir adelante con tu máquina, sin echarle más agua todos los días, como antiguamente se hacía, cuando eran los circuitos abiertos, que no tenían estanque auxiliar. Entonces este amigo probablemente tenga alguna fuga por ahí en el circuito, ¿cierto? De alguna manguera, entonces que está revisándose, sí. Y bueno, tiene este problema que se le va el agua. Entonces, el sistema presostático, las tapas estas de presión que usan los camiones ahora, ¿cierto? Los sistemas cerrados de refrigeración, las tapas generalmente tienen una presión de 15 libras, 15 PSI. Que lo que se logra con esto, que yo... A mayor presión, el agua hierve menos, hierve más temperatura. En el caso, lo mismo que ustedes cuando tienen una olla a presión, la olla a presión de la casa, también lo que es lo que hace, mantiene una presión sobre la atmosférica del momento, ¿cierto? Entonces, el agua no se evapora y sigue cociendo los alimentos a 120 grados, a 120 grados, y sigue el agua ahí sin evaporarse. Pasando esa temperatura a los 120, 125 grados, ahí recién abre la válvula, ¿cierto?, de la olla mármico, y nos bota el vapor. Lo mismo hacen los estanques, las tapas presostáticas de los 15 libras que tienen. Ya pasando los 120, 125 grados recién, la tapa ya, la presión abre, ¿cierto? Y empieza a botar vapor hacia afuera, a liberar. Así que esa es la idea de tener estos circuitos, pues, para que usted no se preocupe, porque los camiones trabajan, la temperatura de trabajo es de 80 y 90 grados. Esa es la temperatura normal de trabajo en un camión. Hasta 100 grados tranquilamente pueden andar con temperatura en los camiones, y no va a pasar absolutamente nada, siempre que tengan el circuito bueno, con las 15 libras, con las 15 PSI de las tapas, ¿cierto? Se logra que el agua no hierva. Así que, por eso hay que tener en conocimiento estas cositas, y para que no se preocupen, mis amigos. Y bueno, los camiones modernos, electrónicos, ya si te falta agua, el camión no parte o se para simplemente, y bueno, te va ayudando esa parte. Así que, gracias. Un comprendido, usando este articulito que estamos hablando. Adelante, Elvis, para Santiago, adelante. De cuatro, estamos escuchándolo en forma completa, usted sabe que la radio sigue. Y bueno, ahí estamos con Mauricio Aguilera. Aprovechamos de saludar a nuestros amigos camioneros que están en la ruta a esta hora. Y bueno, continuamos con Mauricio, adelante. Ya, correcto, y entonces eso es lo que hay que tener claro hoy de la para qué es la presión en las tapas de radiadores, es para que el agua se demore más en evaporarse, sino que mantiene temperatura y su condición de líquido. Y no se transforma en vapor hasta esa temperatura, hasta unos 125 grados. Recién ahí la tapa empieza a liberar, porque ya se empieza a evaporar el agua. Así que no preocuparse si los camiones a veces dicen, no, este, mi camión se está calentando, anda 90. Eso no es preocupante, porque es la temperatura normal dentro del motor diésel. Los motores diésel trabajan en ese rango, en 80 hasta 100 grados, porque la combustión se produce mejor combustión a esa temperatura. Si yo bajo la temperatura, que mi camión anda a 70 grados, como la temperatura no es suficiente, el camión generalmente me humea, no quema bien el petróleo, me sale un humo medio blanco por el escape, que es lo que generalmente notamos en tiempo de invierno, cuando está un poco antes que se caliente, llega a temperatura de trabajo el motor, sale un humo blanco así, que no hay total combustión dentro de la cámara. Así que por eso que es importante mantener las temperaturas en los camiones. Y bueno, todo esto funciona también con los ventiladores, ¿cierto? Los electroventiladores, termohidráulicos, hay unos con aire, ¿cierto? Que se conectan a la temperatura para mantener el rango, ¿cierto? De temperatura adecuada en el camino. Así que mi amigo probablemente tenga ese problema, tenga una manguera suelta, ¿cierto? Que se está perdiendo. Antiguamente, me acuerdo los circuitos abiertos, cuando no existía este tanque auxiliar, ¿cierto? De retorno de agua, de líquido. Todos los días algunos camioneros le echaban, ¿cierto? De la mañana antes de partir, le echaban 2 o 3 litros de agua, que no es lo correcto. ¿Por qué lo motivo? Porque el agua al calentarse se expande. Quizás usted pone una tetera hasta el máximo, entonces le va a botar una cantidad de agua. Eso es lo mismo que ocurre con los circuitos abiertos. Se pierde agua, entonces todos los días hay que revisar que no baje de ese nivel, o sea, nada más que eso, los camiones de circuitos abiertos. Y pasaba eso, que todos los días, oye, me gasta 3 litros, y todos los días le gastaba lo mismo al amigo, así que. Entonces hay que tener esos cuidados ahí con la refrigeración. Y como digo, todos estos camiones modernos de ahora que ya son con circuitos cerrados de refrigeración, yo te cuento que hay un camión que yo conocí, que el chofer hizo un curso en la marca. Le dijeron, usted revise solamente el agua, pero no le eche si no le falta. Y este amigo, este camionero, anduvo cerca de 800.000 kilómetros sin agregarle ni un poco de agua, porque siempre se preocupó solamente de revisar nivel. Imagínate lo que puede llegar a ser esto, de que tú nunca le eches agua al camión, imagínate, 800.000 kilómetros estamos hablando, o sea, es una cantidad, pero... Y este caballero tenía el camión desde nuevo, el chofer, y siempre lo había manejado. Entonces él se preocupó siempre de revisar nivel solamente, y en todo ese tiempo nunca le agregó agua al circuito. El cambio es tuyo, mi amigo. Adelante. Perfecto, Mauricio. Estamos atentos a lo que nos va mencionando, que es muy importante, esos datitos para los amigos camioneros que están, como siempre, escuchando la radio. Mauricio, adelante. Ya, ok. Ok, bueno, y con el mismo tema ya vamos a finalizar por las famosas aguas, aguas de colores. Tenemos un agua verde, un agua amarilla, una fucsia, unas de todos colores. El famoso cooler que te ofrecen en los lubricentros finalmente. Bueno, que son unas mezclas nacionales, oye, de dudosa calidad. Y estas aguas a veces son un poco ácidas y se corroe el aluminio generalmente con estas aguas que venden. Entonces lo recomendable es tú preparar tu propio refrigerante. Reparar tu propio refrigerante. ¿Estamos comprendidos el primero del adelante? Perfecto, Mauricio, vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Nos vamos a matizar con algo de música esta jornada. Ya vamos a estar de retorno con Mauricio, los temas y también muchas otras novedades en la hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Y un Estamos de retorno con la música y obviamente con este programa ideado por Mauricio Aguilera para todos los camioneros de Chile, ¿eh? La Hora de Camión Chileno junto al gran Mauricio Aguilera, con quien tomamos contacto nuevamente a esta hora. Mauricio, adelante. Ya, ok. Tipo, bueno, redondeando el tema del agua, oye, que uno le echa a los camiones, y bueno, generalmente te ofrecen agua de distintos colores, la verde, la fucsia, la amarilla. Bueno, dice que un coolan, hablan de un coolan, que en, si sabemos algo de inglés, es refrigerante, lo que significa la palabra, y te aduce de que enfría más, de que es anticongelante, tiene todas las características, las famosas aguas esas, que son de unas químicas medias chantas aquí de Chile, y nosotros, de no saber mucho inglés, los meten en esos bolsitos, y tú se lo puedes reemplazar por un agua destilada, que un bidón de agua destilada te cuesta 1,000 pesos, y estas aguas famosas, milagrosas, te cobran el doble, 2,000 pesos, así que ahí van ganando solamente por ponerle un tinte al agua. Y bueno, si tú quieres preparar un buen coolant o un buen refrigerante para el caso que tengas que ocupar, que el coolant solamente se ocupa cuando tú tienes problemas de congelamiento. Entonces tú compras tu agua destilada y se prepara en dosificación. Entonces tú, si ya vas a andar a menos 10 grados, por ejemplo, tienes que, en 50 litros, tienes que, por decir, un 15%. Si vas a andar a menos 20 grados, tienes que hacerlo al 30%. Entonces tú compras tu bidón de coolant, que el anticongelante de marca conocida, y tú preparas tu agua para que te enfríe, digamos, o sea, para que no se congele, porque el agua te enfría en todas igual. Eso de que enfría más un agua de color que te enfríe más que el agua destilada, eso es falso totalmente. Así que esa es la papita hoy que estamos dando hoy día, que también nos lleva al bolsillo, porque si compramos agua destilada solamente, nos vamos a ahorrar el 50 de esos bidones amarillitos, generalmente, que son todos por fuera y dicen coolant, y fíjense que son todos nacionales, así que no hay ninguno que sea importado, así que hay que tener mucho ojo con eso, mi amigo, y nos ahorraremos bastante lucas, porque un camión generalmente usa unos 10 bidones, unos 50 litros, otros ocupan un poco más. Así que si le sacamos la cuenta, nos estarían cobrando el doble, ahí nos ahorramos unas buenas lucas con esa papita técnica que estamos dando. Así que vamos terminando con el tema, mi amigo, y cualquier duda nos llaman o nos preguntan por la página. Damos un comprendido para seguir con los otros temas, mi amigo, adelante. Perfecto, es importante, ¿eh?, tomar contacto con Mauricio Aguilera. 12 del mediodía 37, seguimos avanzando en la Hora de Camión Chileno. Mauricio, adelante. Ya, correcto, mi amigo Elvis. Bueno, para volver con un temita que pusimos en la página esta semana hoy, que mucha gente, bueno, la fiesta que hemos invitado, la fiesta Camión Chileno, que viene es la quinta versión que hacemos en este año. Y bueno, todos se preguntan cómo empezó, porque los que la conocen y han estado cómo empezó esta fiesta. Esta fiesta pasó hoy que en el año 2008, cuando hicimos la primera, ese año en junio se hizo el último paro camionero bastante grande que se produjo a lo largo de todo Chile, con todas las asociaciones gremiales, y la Confederación Nacional la solicitó. Ese tiempo estaba de presidente Héctor Moya. Era para bajar el específico del petróleo, que se logró, bueno, con la fuerza de todos los que participaron hoy, de bajar el específico al petróleo, y bueno, todos han ganado bastantes luquitas, descontándole menos de este impuesto. Entonces, el tema pasó por lo siguiente, que en junio ayer, en la famosa huelga, cuando empezó un paro total de camioneros y todos se pararon en todas las ciudades y se estaban haciendo unos pequeños campamentos ahí, y los campamentos que estaban ahí lo pasaron, pero chancho, los 4 días, tocaban guitarra, me contaban unos viejos, la parrilla a las 24 horas del día, entre todos los camioneros, estaba hablando los dueños de camiones con sus choferes, y lo pasaron chachos, una camaradería, eran todos amigos, hicieron abracitos y se pololearon en ese día, así que quedó esa camaradería y se tomaron se logró esa mística que tenían los camioneros de buena onda, y bueno, quedó faltando día, porque al cuarto día se solucionó el problema, y quedó, algunos amigos que estaban en Coquimbo me contaban que les quedó de todo, les quedó carne, les quedó verdura, vino, guitarra, todo, ¿eh? Así que de ahí quedó la idea. Yo le dije a los chiquillos, oye, bueno, ¿por qué no rescatamos esto y nos juntamos una vez al año, por lo menos, a hacer algo, un paro, pero un paro de amistad, de camaradería, de compartir? Así que como son medio prendidos mis amigos, los camioneros, yo les propuse la idea, y bueno, en octubre del 2008, y ese mismo año, hicimos la primera fiesta. Entonces la fiesta fue tal cual era el paro. Y esa es la fiesta de camión chileno, y la que se hace todos los años, y recordando la camaradería que se hacen los paros, de pasarlo bien, de llevar su parrilla, pues en el afiche nuestro dice parrillas camioneras. Ese día se llevan las parrillas los chiquillos, los camioneros, mismo, pues. Así que se comparte mucho y bueno, se logra lograr tener esta mística hoy de tantos años de los camioneros, de compartir un rato en buena y todo, pues todo es transversalmente, estamos hablando de los dueños de camiones, los choferes, las familias completas, todos los que les gustan los camiones van a estar. Así que esa es la génesis que, de esta fiesta que estamos haciendo. Así que desde ya todos bienvenidos y acá la fiesta camionera del 2012, que vamos a hacer acá en Santiago, en Versana. Así que todos los que nos estén escuchando, y tenemos un precio bastante módico, gratis, ¿eh? Es gratis el evento, solamente se paga la entrada al recinto Mersán, que empieza con los autos 600 pesos y así, son módicos precios para todos los que nos quieran visitar hoy y pasar un rato agradable de camaradería camionera. QSL, mi amigo, el cambio es tuyo. Perfecto, ahí Mauricio comentándonos sobre todo y haciendo un poco de publicidad a esta fiesta de los camioneros, que será pronto y bueno, vamos a estar ahí con detalles de todo lo que se va a realizar en esta fiesta camionera. Mauricio, adelante. Bueno, primero que nada, contarle a toda la gente que nos escucha y que la Radio Alegría del Transporte va a estar acá ese día, va a estar transmitiendo en directo, así que los que no tengan la posibilidad de pegarse el pica a Santiago de regiones, lo van a poder escuchar por la Radio 1x1 del Transporte, de los camioneros, que es la Radio Alegría del Transporte de Calama, donde estamos transmitiendo ahora. Y bueno, lo van a poder escuchar ahí la actividad que hagamos. Tenemos como 5 pruebas de camioneros. Tenemos la prueba de los zorreros, que prepararse los viejitos buenos para los nudos de amarre, con sus respectivas copas también vamos a tener ahí. Y vamos a tener otra prueba que se llama los cuneteros, otra que se llama el tercer ojo, y así son pruebas que van todas con premio, con copa, para que todos los viejitos aficionados a los camiones nos traigan su licencia de conducir, porque esto funciona con licencia de conducir de transporte, para que puedan participar. Y tenemos una prueba que vamos a instalar este año y que se llama, de lo que conversábamos la otra vez, ¿te acuerdas del torque? El torque camionero, así que vamos a hacer una prueba de gallito. Ahí los que tengan van a poder participar y ganarse unas copas también con esta nueva actividad que vamos a tener en este año. Así que damos comprendido, mi amigo, para seguir avanzando con el tema. Adelante. Perfecto, lo estamos escuchando muy bien. Le reiteramos, usted siga con total calma y nosotros atentos acá en la programación. Adelante, Mauricio. Ya, correcto, oye. Bueno, y darle saludo a toda la gente del norte, oye, al famoso Capitán Centella, que debe andar trabajando probablemente estos días. No sé si tendrán algún embarque, alguna cosa por ahí. Y el Negro Yaco también, que es muy famoso por la zona. Y el otro día me encontré con un señor acá, que trabaja con la Agricam, con el DOA, que presta servicio por aquí. Estuvimos haciéndole unos ajustes a un Volvo, que después lo vamos a decir, oye. Era un camión, después vamos a sacar esa papita técnica en la página. Transformamos un camión automático a mecánico, así que otro día vamos a salir con la papita técnica y se la vamos a contar en directo por acá de lo que estaba haciendo por acá para salud. Así que damos comprendido, mi amigo, y vamos a saludar a mucha gente más que, tú sabes, tenemos por ahí a la escucha. Adelante. Perfecto, le doy el comprendido. Mauricio, 12:43, adelante. Ya, correcto, saludar a nuestro amigo de allá al sur, el Cibertrack, el famoso Alonso, y que siempre está subiendo las grabaciones de nuestro programa y a la página, así que todos la pueden escuchar también en diferido, otro día cuando tenga tiempo, escuchar todos los programas que hemos hecho junto aquí a Jami Mana, a Eldi. Y bueno, han salido bastante bonitas la historia que hemos contado allí. Y bueno, agradecerte a ti, sobre todo, Eldi, que tú tienes la habilidad de llevar este programa directamente, los controles y toda la parte técnica allá en Calama, y yo transmitiendo acá de Santiago. Así que, como te digo, saludar también al Palomo de allá de Ancud, que siempre nos está escuchando en Chiloé, y bueno, muchos amigos más, Bani Misil Azul, que está trabajando en el norte de Chile, nuestro amigo Juanito Cuero de la Noche, que siempre nos escucha y se encargó de repartir todos los afiches por las posadas de... Y bueno, siempre esperando, Elvi, siempre te saco el clavito ese de las picadas nortinas, si hay una por ahí por Calama buena para dar el aviso, a ver si me hago comprendido. Adelante. Perfecto, Mauricio, le doy nuevamente el comprendido, 12 del mediodía con 44, 16 minutos, nos restan para la 1 de la tarde. Seguimos en este viaje junto a Camión Chileno, programa ideado por Mauricio Aguilera, que está desde Santiago con nosotros hoy en la programación. Adelante, Mauricio. Ya, correcto, y bueno, darle al otro oficiador un saludo muy muy grato, y por el que nos están cooperando con esta fiesta. Tenemos a un amigo que son Aramis Track Park, que está por acá con actos accesorios. Campánica Pacífico, que se dedica a toda la que es la parte cardanes de los camiones, con rodamiento centro, las crucetas, todo ese tipo de cosas que necesitamos, los juegos de cardán también. Refac, camiones y buses. Tenemos a Jack Motors, que va a estar con nosotros. También a Fast Track, unos amigos que están en el repuesto de Estados Unidos en forma rápida. Transporte Santa Bernardita, Accesorios o Gas, de otro amigo que está haciendo toda la línea brasilera de accesorios. Y también a la grúa de rescate y asistencias viales, que son las grúas RAP. Así que todos estos amigos que nos están cooperando, y bueno, se están también otros amigos se están incorporando a esta fiesta, porque ya nos va quedando poco tiempo. Y bueno, como les decía yo, invitarlo a todos y a participar en esta gran fiesta camionera, y donde se logra eso, la camaradería y la amistad, que se había perdido un poco en los tiempos, pero ya está saliendo a flote nuevamente y por estos programas que estamos haciendo, por la página y toda la buena onda que tiene la Radio Alegría de Transporte por el Norte, que estamos rescatando esos valores muy camioneros y de camaradería y amistad. Así que también un saludo ahí a Carlos Terraza, oye, el creador de la radio, que también le ha dado un valor muy importante allá en la zona norte a este gremio, que estaba medio abandonado y medio alejado, cada uno por su lado. Así que ahora estamos tratando de reunirlo a todos, oye, y sacar lo mejor de lo que tenemos, pues, Celo. Perfecto, nos vamos a una canción, ¿eh?, para matizar la programación hoy día. Más adelante continuamos con Mauricio Aguilera, directamente de Santiago, en la hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Carreteras por todo mi Chile entero, trabajando sin descanso toditos los camioneros. Por eso que los llaneros le vamos a dedicar una cumbia muy sabrosa para que salgan a bailar. A los camioneros, sí señor, les gusta el tandeo, cómo no, cuando le hacen deo, sí señor, nunca ponen pero, cómo no, y si es por el cuero, sí señor, con mayor razón, cómo no, se va la litera, sí señor. Sin haber nacido. Cuando echan una chiquilla arriba de su camión, se equivocan en el cambio y tiran el agarrón. Como tanteando el chacón, hacer la cosa ligera, en breve momentos más, la pasan pa' la litera. A los camioneros, sí señor, les gusta el tandeo, cómo no, cuando le hacen deo, sí señor, nunca ponen pero, cómo no, y si es por el cuero, sí señor, con mayor razón, cómo no, se va la litera, sí señor, sin apelación. Cuando le hacen deo, nunca ponen pero, y si es bueno el cuero, con mayor razón, se va la litera, sin apelación. Hay un camionero, sí señor, y ese es mi pariente, cómo no, le dicen el salo, sí señor, y ese es más ardiente, cómo no, hay un camionero, sí señor, y ese es mi pariente. Estás escuchando La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Doce minutos para las 13 horas, nos vamos directamente a Santiago con Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio. Ya, ok, me estoy copiando por acá. De bonita manera, oye. Y bueno, queríamos saludar también hoy a un amigo que cumplió justamente un año en esta fiesta de ahora que estamos tocando el Día de los Difuntos y todo este asunto. El año pasado, oye, bueno, no teníamos la radio todavía. Y un muy querido amigo, oye, Manuel Lobo Real, el Cuerceta Picaflor de la ciudad de Peñaflor, falleció allá en Brasil. De un ataque al corazón en el camión, oye, y se nos fue el Picaflor, pues muy famoso este conductor internacional. El 31 de octubre del 2011, así que cumplió un año ahora de fallecido este amigo, así que queremos rendir un homenaje allí, junto a, bueno, al Johnny Paul, que es un camionero, y que Johnny QRZ 110. y todos los amigos, oye, que han posteado la página y lo siguen saludando y siguen haciendo el homenaje a este camionero, que el, como digo, el Picaflor. Y estos amigos camioneros, a la tía Jime, como dice la señora del Picaflor, oye, estos, como son muy paleteados, hicieron una, reunieron unas luquitas estos amigos y se las entregaron en homenaje al año. Así que el agradecimiento a todos los que cooperaron ahí con esa labor de juntar esas luquitas, porque nunca están de mano y está para esta viuda. Así que saludamos a, como te digo, al Manuel Lobo Real, el QRZ Picaflor, oye, que nos dejó hace un poquito más de un año ya, un dos días que han pasado, y bueno, siempre se echará de menos este guatón simpático, oye, de la buena, de la amistad, de la buena comida también ahí, que sale justamente en el programa de cuando estuvo Johnny 110, ahí también aparece el Manuel Picaflor. Así que lo respeto, oye, para este amigo, y bueno, ahí lo acompañará seguramente en la fiesta caminera, que siempre le rendimos un homenaje a todos los camineros que se lo han ido. En esa oportunidad, así que como te digo, un homenaje a este camionero de tomo y lomo que nos dejó el año pasado, y bueno, saludarlo en esta oportunidad por este medio que nos da la posibilidad, la radio de Calama. Así que ese sería, mi amigo, el nuevo comentario que teníamos por Santiago, así que damos comprendido, Elvi, adelante. Perfecto, ahí le damos el comprendido. 12 del mediodía con 51, adelante, Mauricio. Bueno, delante hacía la invitación ahí para que tenemos un espacio artístico también en la fiesta. Estamos esperando la confirmación de una camionera que es la Giovanna Soto, una amiga y camionera que estuvo hace un tiempo en Los Talentos Chilenos, y bueno, canta muy bonito, y estamos esperando la confirmación de esta estrella para que nos venga a cantar como lo hizo el año pasado. Y bueno, si ve que la ubica por ahí, porque no he tenido el contacto telefónico con ella todavía de confirmación. A los amigos de Puerto Montt por ahí, para que me la ubiquen, y bueno, que nos llame y para confirmar que esté en este espacio cultural, artístico, vamos a tener, junto a este poeta que les dije yo, al Miguel Pérez Rondo, y que tiene muy buena poesía camionera, y entre esas poesías está la del Loco Andreu. Así que esperemos todas estas cositas, y van a llegar el día 25, tenemos los camiones, tenemos muchos sectores ya, los camiones antiguos que vienen, los camiones personalizados, y bueno, todos los camiones que lleguen son muy bienvenidos. Y como siempre digo yo, estando limpiecito, ordenadito, lo esperamos a todos para que ponerlo ahí en la fiesta nuestra, porque hay una exposición de camiones también, y de los cuales vamos a elegir los camiones más bonitos. La Asociación de Camioneras de Chile, que son las camioneras nuestras, y ellas van a ser las juezas de elegir los tres mejores camiones que encuentren en la fiesta. Así que vamos a tener estas cositas también importantes por acá de darle tributo al patrimonio camionero. ¿Damos comprendido, mi amigo? Adelante. Perfecto. Aprovechamos de saludar al Negro Yaco, que también saluda a Mauricio Aguilera. Y bueno, a toda la gente, a todos los camioneros. Estamos a 7 minutos antes del final, Mauricio. Adelante. Es correcto. Y bueno, en esa oportunidad vamos a tener el camión más antiguo funcionando en Chile, y que es un camión del año 23, 1923. Imagínense esa maravilla que tenemos por ahí, perfectamente acondicionada para que lo vengan a ver funcionando. Y también vamos a poner el camioncito ese que está confirmado también, un Chevrolet de 1937, que es el que apareció en la serie Cobre de Megavisión, que también está confirmado y está funcionando. Así que ahí seguramente vamos a hacerle un paseo a los niños ahí en este camión ahí. Y bueno, tenemos unos videos también que los subimos a la página Facebook del camioncito. Así que, bueno, muchas novedades, vamos a tener mucha actividad este día. Así que a prepararse, mi amigo, y bueno, y esperarlo por acá, pues, mi amigo Alvi, a ver si nos viene a cubrir el evento. A ver si damos comprendido. Perfecto, ahí le damos el comprendido. Interesante lo que va a tener justamente Camión Chileno en esta su fiesta, con muestras, exhibiciones, la participación también de todos los camioneros que van a estar ese día en Santiago, y también, bueno, muchas sorpresas dentro de lo artístico y de todo, son 4 minutos, no, son 6 minutos, 12:54, seguimos avanzando acá, ya llegando a la recta final en la hora de Camión Chileno en 90.9. Adelante, Mauricio. Ya, correcto, mi amigo. Usted es mejor que Messi para el dribbling, ¿ah? Se hizo el dribbling y dejó ahí pagando con la invitación. Así que, bueno, lo esperaremos por aquí, mi amigo Elvis. Si usted gusta venir, traiga a toda su familia para que lo pasemos bonito. Y si no, nos manda un buen emisario para acá para que venga a cubrir el evento. Así que Saludamos también al Negro Yaco que nos llamó ahí, un saludo al Pedro García y bueno, a toda la concurrencia que nos acompaña en esta carretera virtual, oye, de transmitir acá en la radio Alegría del Transporte de Calama. Y bueno, despidiéndonos ya, oye, para el próximo sábado. Parece que anduvimos parejito hoy día, parece que no hubo ni un bache, ni un lomo de toro, nada por el camino, así que la grabación va a salir excelente, mi amigo Elvia, adelante. Perfecto, ahí ya nos vamos despidiendo entonces con Mauricio Aguilera. Un gran saludo para toda la familia, los camioneros a lo largo de Chile, que de seguro, bueno, se van sumando día a día con esta programación que es exclusiva de camionchileno.cl. Y bueno, también Mauricio Aguilera ahí dando todo lo que conoce de cómo solucionar problemas, papitas técnicas, consejos y de todo, ¿eh? Estamos llegando a la parte final. Mauricio, adelante, ya la despedida. Ya, ok, bueno, solamente reiterarle la invitación a todos de participar en esta fiesta y también en nuestro programa, y que se sigan conectando. Invítenla más a mis amigos, se inviten más amigos. Acuérdense que estamos por los teléfonos de smartphone, y Lelby sabe por ahí dónde estamos, en TuneIn Radio, ¿cierto? Y la aplicación en los teléfonos inteligentes que tenemos, ¿eh? Así que solamente eso, invitarlo para la próxima semana para que echemos a andar de nuevo este camioncito de camión chileno. Y bueno, recorramos algunas papitas técnicas y algunos datitos que tengamos por acá a mano. Así que las muy buenas tardes a todos ustedes, las bendiciones, y será hasta la próxima junto a mi amigo Elvi, el Happy Man de la radio. Chao, chao, mi amigo. Perfecto, ahí la despedida de Mauricio. Nosotros vamos cerrando también el programa, aprovechando también de saludar a la gente que se pone en contacto con nosotros por distintos medios, escuchando 90.9 en la tradicional frecuencia modulada y también en www.radioalegriadeltransporte.com y en la aplicación TuneIn Radio de los smartphones, los teléfonos inteligentes. Ahí nos puede escuchar en cualquier lugar del planeta, teniendo una conexión a banda ancha, ¿eh? Ahí nos ubica como Radio Alegría del Transporte y lo acompañamos. Bueno, vamos cerrando el programa. Que estén muy bien. El reencuentro en 7 días más. Adiós, cuídense. Aquí concluimos el viaje en La Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en La Hora de Camión Chileno. Hasta la próxima.